si tú sabes que te quiero, ¿por qué no vienes si mi vida es para ti? Yo no puedo sufrir por más tiempo esta triste condena. Mi amor, yo no sé qué será de mí. Es tan triste vivir sin caricia, sin una ilusión. Y de noche tan solo entre sombras me siento morir. Yo te juro que haré que quieras con tal de que vuelvas, porque sin tus besos y sin tus caricias no puedo vivir. Yo te juro que haré lo que quieras con tal de que vuelvas, porque sin tus besos y sin tus caricias no puedo vivir.